Bueno, ahora van a leer las conclusiones, un taller autoconvocado fuera del programa de los talleres, que es Taller de Estrategias Socorristas Aborteras. Buenas, compañeras. Primero, antes que nada, repudiar la aberración de ayer, la violencia, la verdad, un desastre terrible de parte, obviamente, de la policía y de los loco, la gente que está atrás de todo eso, un desastre. Pero bueno, el taller fue Mujeres y Socorrismos Aborteros. Participamos del taller Socorristas en Red, compañeras de otros espacios de consejerías, acompañamiento, profesionales de la salud por el derecho a decidir, red de abogadas por el aborto legal, compañeras que quieren sumarse a la red, interesadas en el tema, o abrir espacios de consejerías, compañeras de Francia, Chile y Uruguay, integrantes de la obra teatral Brotará, provincias San Juan, Tucumán, Córdoba, Salta, Chubut, Mendoza, Neuquén, San Luis, Cava, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego. Las socorristas buscamos acompañar, brindar información sobre el uso seguro del misoprostol, deconstruir mitos y tabúes y fomentar las decisiones autónomas. Acompañar los procesos de decisión fomentando la autonomía de las mujeres sin reproducir relaciones tutelares. Acompañar como feministas y no como asistencialistas. Buscamos expandir, difundir y visibilizar nuestra tarea por medio de intervenciones artísticas y medios masivos de comunicación. Articular local y regionalmente los socorrismos. Generar información en red para visibilizar quiénes son las mujeres que abortan. Todas abortamos. En este sentido, es sumamente importante la sistematización de información. Buscamos despenalizar, que el aborto no sea delito, y legalizar el aborto, que el Estado se responsabilice de garantizar el derecho. Recuperamos el protocolo ILE y exigimos resolución ministerial. Fomentar la conformación de equipos interdisciplinarios sin que signifique una barrera para el acceso al aborto. Propuestas. Énfasis en los cuidados anticonceptivos de los varones, como la vasectomía. Reclamar al ANMAT la autorización para el uso ginecológico del misoprostol y la mifepristona. Solicitar al Estado su producción pública, ya que está monopolizado por una sola empresa. Denunciar acceso restringido al misoprostol en San Juan y Mendoza. Solicitamos la incorporación de este taller a la Agencia Oficial del Encuentro Nacional de Mujeres. Difundir protocolos para denunciar barreras al acceso. Propuestas al proyecto de ley. Regular y limitar la objeción de conciencia. Tener en cuenta las experiencias socorristas en la elaboración del proyecto de ley. Garantizar en el protocolo la elección de la mujer de dónde abortar, hospital, centro de salud o su casa, y el método, AMEU o misoprostol. Y en relación a los hechos aberrantes de ayer, les voy a leer solamente los ingredientes de una receta, cómo hacer un pastel de papa argentino. Ingredientes. 27.000 cucharadas de misoginia y homofobia. 800 gramos de pedofilia encubierta. Una taza bien colmada de participación en la dictadura. Un kilo de lavado de dinero. Hipocresía, cantidad necesaria. Nada gusto. Rinde para todo el planeta. Y de paso les leo la página de www.comohacerseunaborto.com de manera segura. Gracias y hasta que nos veamos en Rosario. Ahora van a leer las conclusiones del taller Mujeres y Partidos Políticos.